musical. Para las antenas. Y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Este fue un fin de semana repleto de estrenos musicales. Jepe y Princesa Alba se unieron en Tu Pena Es Mi Pena a través de una videollamada. Francisca Valenzuela lanzó la totalmente hippie Ven a Buscarlo. CAS nos entregó Pase el Tiempo, un acompañamiento melódico en días de cuarentena. Chancho en Piedra estrenó el video de Bola de Fuego sin Pablo y la Vaca. Natalia Lafourcade e Ile colaboraron en Encantos, un curioso juego de palabras. Y Maluma publicó ADMB, una balada romántica que él mismo compuso. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.